ningún otro político a ver la causa. Y bueno, en realidad tampoco la podemos ver, te decía, que por lo menos interiorizarnos de cómo va, si hay que aportar datos, y nosotros lo que vamos a hacer, como dijimos, es tratar de aportarlos, aportarlo a la causa para que siga la investigación. ¿Qué información les falta a ustedes? ¿Más detalles de la causa? ¿Cómo? Perdóname que no te escuche. No, digo, ¿qué le pedirías a la fiscal Ortel sobre la información? No, que realmente investigue correctamente y que lo más rápido que pueda salir la causa, mejor, porque a veces causas duermen, y no hablo de esta, pero muchas causas duermen, y quedan en el tintero y no se termina resolviendo nada y sale todo el mundo exento y realmente no tuvo responsabilidad. Me parece que estos tienen que ser ejemplos para que en el futuro no sucedan más estas cosas. Por eso nosotros tenemos, esto desprestigia la política, desprestigia muchas cosas, ¿está? Sí. Y la política hay que hacerla clara. Los fondos son fondos públicos, está públicos, y nosotros como ciudadanos, yo, si uno fuera concejal o vos, que soy un ciudadano común y corriente, tenemos que saber el destino de nuestros fondos, porque sí, tenemos que saber que ese dinero va a ayuda a chicos con vulnerabilidad, ¿está? Sí. Y bueno, esos son otros programas. O sea, además del castigo de la justicia, lo que hicieron esto, necesitan un castigo social también, porque la verdad que perdóname la frase que voy a usar, se cagaron en los pibes. Bueno, sí, eso es lo que dice mucha gente, pero eso estoy diciendo. Se cagaron en los pibes, exactamente. Yo así. No soy quien va a juzgar, seguramente. Claro, sí, pero la condena social, la gente ya tiene que saber quiénes son, qué han hecho, si son de Roque Pérez, qué relación tienen con el intendente, ya saben todo, seguro. Nosotros como concejales tenemos la obligación de investigar y saber y controlar. Nosotros, siendo oposición a nivel local, somos el contralor de las cosas que pasan en el municipio. En Saladillo, el Frente para la Victoria o el Frente Gobernador será el contralor de lo que le pasa a la gente. Sí, bueno, ahora... Así funciona, sí, el equilibrio, sí, de la política, y la justicia tiene que ser independiente a lo político para que haya un equilibrio en este país. Claro. Claro, y los medios también tienen que ser medios independientes para tratar de informar a la población y que la población después saque sus propias conclusiones y tome la información como le parezca. ¿Me explico? Sí. Sí. Acá, por ejemplo, pasa que el Frente para la Victoria va a hacer una audiencia pública porque no les gusta el tema del arreglo de la plaza, y está bien que así sea. Está perfecto. Sí. Es que en la política tiene que existir diversidad de opiniones, y para eso es la política, para que exista diversidad, y yo valoro la democracia, y la democracia tiene que seguir por muchos años más, ¿está? Pero no, o sea, tiene que seguir toda la vida, obviamente, ¿no? Sí. No digamos, a ver si me entienden mal, ¿está? Lo que quiero decir que es la base de la discusión. Entonces, la democracia es construir a través del disenso, me parece. Sí, ¿por qué? Porque sí, sí, están las distintas opiniones y todos tenemos que opinar, y bueno, seguramente con las distintas opiniones vamos a llegar a algo concreto y bueno para todos. O sea, uno se enoja cuando roban, ¿no? Se enoja mucho cuando roban plata de obras, pero se enoja muchísimo más cuando le roban guita a los pibes, ¿no? Es tremendo. Obviamente. Es tremendo. Los pibes realmente son muy vulnerables, porque son chicos y no tienen capacidad de defenderse, y lo hacen a través de sus... Sí. No tienen que saber a través de sus padres. Y bueno, y mayor no puede estar agitando cómo va a ser la vida de un hijo. Yo creo que todos tienen que tener las mismas oportunidades en la vida. Después, cada uno cuando es grande seguramente va a elegir el camino que le corresponda y lo va a hacer de la mejor manera posible. Uh-huh. Pero bueno, cuando son chicos les tenemos que brindar las herramientas para que todos tengan las mismas posibilidades. Bueno, Fernando, no sé si querés agregar algo. A mí me quedó más que claro esto. No, me parece que ya te aclaré bastante cómo es el tema. Sí. Seguramente ustedes como medio van a tener que seguir trabajando, investigando, y seguramente, bueno, como son medios periodísticos, como le digo a todos, seguramente van a seguir trabajando y averiguando a ver cómo sigue el tema. Sí, no es fácil con la fiscal Ortel, porque tenemos algunas cositas con la fiscal acá, los medios de comunicación tenemos algunas cositas, pero vos sos concejal, es distinto. No, bueno, yo no la conozco personalmente, no puedo hacer ninguna opinión previa sobre la fiscal, pero bueno, seguramente me voy a interesar y voy a acompañar y ayudar en lo que se necesita desde el punto de vista del consejo, ¿no? De todos modos, el ayudante fiscal que tiene por allí, como buen ciudadano también, porque además de fiscal es ciudadano y es Roque Perense, podría también aportar algún poco de información a la gente, ¿no? Porque siempre dicen hay que darle información a los medios, lo que no es real. La información es para la gente, nosotros simplemente estamos en el medio, por eso somos medios, pero la información es para la gente que le paga el sueldo al fiscal. Pero bueno, yo no sé en ese caso cómo funciona la justicia, si la ayudante fiscal puede hacer alguna apreciación o algo de la causa, sabiendo que él depende de la fiscal que es la fiscal. Claro, entonces, por defender no es por nada, pero no sé cómo trabaja la justicia. Entonces, no me meto en un ámbito que no me corresponde. Está bien. Fernando, ¿querés agregar algo más? No, Carlito. Bueno. Saludarte y agradecerte. Nada más por haberme llamado y preocuparte por esto. Genial. Fernando, gracias. Carlitos, gracias a vos y te dejo un saludo y a toda la audiencia también. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos dialogando con el concejal Fernando Martini. Tremendo, Guita de los pibes es esto que se estarían afanando. 600 mangos por año, 2013, 2014 y 2015. No le pregunté a Fernando, pero por ahí en alguna red social y en algún medio de Las Flores también se habló del tema y arriesgaron 300 personas implicadas en esta cuestión. Pero bueno, todo es en materia investigativa. Tremendo, ¿eh? Nos vamos a la pausa, luego viene el humor en esta mañana en vivo de la 106. Pausa chiquitita y volvemos. 11 y 6. Escuela de Kickboxing El Perro Team, del Misil Team del Dojo Serpiente. Clases de Light Contact, Full Contact, Defensa Personal, Infantiles, Juveniles y Adultos, ambos sexos, nivel competitivo o recreativo. Martes, desde las 20:30. Sábados, desde las 14. Club Unión Apeadero, Rivadavia y Marcelo T. de Alvear, primer piso. Consultas, 02345-1568-1282. Llamadas y WhatsApp o Facebook, Jorge Barrera. Ya llegó a nuestra ciudad Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Cerámicos, porcelanatos, nacionales e importados, sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxicerámicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Hernán Piquín y su nuevo show, Entre Boleros y Tangos. Bésame. 10 artistas en escena, boleros y tangos que enamoraron al mundo. Junto a la sensibilidad del mejor bailarín, nos harán disfrutar de una noche soñada. Hernán Piquín, sábado 8 de julio, 21 horas. Teatro Español de 25 de mayo. Anticipadas numeradas a la venta en Boletería del Teatro. Las aberturas de PVC tienen cierre hermético, soldadura por termofusión, herrajes de alta prestación, con gran ahorro de energía. Encontralas en Offen, también Dex en PVC, con el respaldo de Wellpack. Más de 15 años en el mercado de PVC. Offen, aberturas de PVC, Cabral, esquina Mitre, Saladillo, provincia de Buenos Aires. Llámanos 02344-15-42-7003. ¿Cómo están tus frenos? Taller de frenos Frocham. Autos, camionetas, utilitarios, todas las marcas y modelos. Trabajos en el día. Más de 40 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Venta y colocación de repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Frenos Frocham, de Jorge Marinacci. Avenida Frocham y Almafuerte. Cestel 02344-433-740. Frenosfrocham@gmail.com. Galway, con nuevos platos, más cervezas, tus mejores momentos. Galway, el bar irlandés, Saladillo.

Con Ciudad Luz bajo sodio, no solo llevas calidad y el mejor sabor a tu boca, además pagas menos. Sí, escuchaste bien, pagas menos. Por eso, cuanto más Ciudad Luz tomás, más ahorrás. Date el gusto. Ciudad Luz bajo sodio, un placer en tu boca y un alivio a tu bolsillo. Pedidos 430-899. Siempre es mejor comprar con asesoramiento. Vení a un concesionario oficial Steel y encontrate con el servicio que solo te podemos brindar los que más sabemos de motosierras. Encontralas en La Toribia, Belgrano y Almafuerte, Saladillo. Teléfono 455-701. La gastronomía te permite vivir momentos únicos en lugares especiales. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Desayunos, almuerzos, cenas, pequeños caterings o eventos privados. Viandas sanas al mediodía. Vinos para los paladares más exigentes. Menú celíaco e infantil. Playa de estacionamiento. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Reservas 02344-481-631 o 02345-1550-6334. Facebook Sociedad Rural. General Alvear. Fabuloso mundo del bar. Disfruta el momento. Juanelo Resto Bar, San Martín y Alsina. Face Juanelo Resto Bar. Teléfono 2345-451019. Abierto desde las 6 de la mañana. Juanelo Resto Bar, General Alvear. Cooperativas de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, CICSA, comercialización de harinas 000, 000 y tapera, ventas a granel y embolsadas, Semitín, Semolín, Salvado y Afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes, Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosicsa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Presenta Matafuegos Unimat. 106, siempre una canción. Hemos hablado de cuando todo se hacía con caballos, en este permanente contraste de escenarios, de cuando todas las tareas rurales se hacían con caballos. Dicen, me decían el otro día, yo esto no lo vi, que hasta las calesitas se tiraban con caballo, antes de tener estos carruseles, les dicen en algunas provincias, antes de tener motores para tirarlas o ser eléctricas o motores a explosión, anasta, se tiraban con caballo. En algunas se metía el caballo adentro y empujaba un palo con el pecho que tenía radial así, la calesita daba vuelta. En otro un caballo tiraba la cincha de afuera, la calesita, con los ojos vendados como en los malacates para que no se maree, tiraba de afuera. En su hipacha una yegua que tiraba le echaron su furo en el culo. ¿Vos sabés qué? Parecía una centrífuga la calesita, se sacaba a los muchachitos despedidos así, los depositaba en el barrio de un vuelo único. El viejo Bañera era lechero en el partido de Suipacha, en el pueblo de Riva. Yo me acuerdo de los lecheros con caballo, el carro con la madera impregnada de leche agria, caballo que sabía de memoria el reparto, se paraba en todos lados, le dejaban afuera el hervidor, entraba con esa medida de litro, ¿te acordás? Le daba la leche, llevaba las monedas. El viejo Bañera se le murió el caballo de reparto, le decían el boliche, ¿qué le pasó al caballo, don Bañera? Dice, no, me lo mató un rayo. Rayo si no hubo tormenta. Un rayo en la rueda del sur, que lo saqué, lo cagué un garrotazo. Dice, así que... Conté en un disco anterior de cuando los viejos en los bailes se cambiaban los caballos, pero en un amigo que tengo, poeta, en Hernando, Córdoba, que es la capital del maní, acá en el sur de Córdoba, me contaba que hay uno que le mataron el punto porque a un gringo que volvía mamado siempre de madrugada al campo le cambiaron la tranquera. Él tenía una tranquera alambre, la abrieron y se la ataron contra la línea de alambre y le pusieron una tranquera madera presentada así. Cuando el caballo vino y se estacionó ahí, el gringo mamado se despertó, gritaba, ¿qué te pasa, caballiste? Ahora el que chupa soy yo y el que se mama sos vos, dice. Así que... Y finalmente rescatamos una vieja historia que me cuenta el Mono Barrios, allá en Parera, donde la pampa se nos hace San Luis en el Festival de Folclore, de los hermanos Salvador, que hacían todo con caballo, araban, rastreaban, sembraban. Se les habían ido terminando los caballos de pecho manso, los de tiro. Uno golpeado en un ojo, otro manco, otro rengo, uno matado del lomo. Les quedaba un tordillo que no estaba del todo hecho, estaba a medio hacer, y por algo estaba, lo habían dejado. No lo habían amansado del todo porque era especialmente mañero. Entonces al más tarado de los hermanos lo convencieron. Dice, vas a tener que agarrar el tordillo. No, el tordillo me mata. Dice, no, yo te cubro, le decía. ¿Cómo me vas a cubrir? Con una varilla, dice el otro. Y arrancaron para el corral. El tarado este con la antiojera abierta y el otro una varilla de madera dura terciada sobre este hombro, apoyada en la clavícula. Y el tordillo era un tordillo negro, anca partida, ranilludo, 830 kilos, una cara de hijo de puta, el mancarrón, los ojos inyectados en sangre. No escupía, pero estaba aprendiendo, manoteaba, pateaba, mordía, cabeceaba, se revolcaba, te cagaba cascotazo, cualquier cosa hacía. Y venían estos dos tarados, este con la antiojera abierta así, y el otro con la varilla atrás cubriéndolo. Y esos corrales de chacra, el piso alto de bosta, el alambre le daba la rodilla al mancarrón, alambre perimetral reforzado por unas ruedas de arao de fierro, unos elásticos de cama atado con alambre fardo, unos cuerpos de rastra de dientes parados en vertical, las guías de unos zapallos enredadas al alambre. Yo creo que ni la vio la antiojera al mancarrón, mira, la debe haber olfateado nomás. Donde olfateó la antiojera, se dio vuelta, le apuntó con el culo y le tiró con las dos patas. El otro cerró los ojos y le bajó la varilla y se la puso en el medio de las guampas al hermano. No lo podían despertar, che, traían agua al tanque, le soplaban el culo, no había caso. Cuando se sentó en el corral decía, ¿viste la patada que me pegó? Y finalmente, el Vasco Quiroz en Ayacucho tenía 32 años de asmático. Limpita la cañería de toser, che. Hacía parpadear las luces el viejo tosiendo. Y vos sabés que le había tocado en el puesto del campo una cocina de leña putona palumo, che. Esa que nace en malparida y no tire y no tire y te podés emputecer y nada, che. Entre la cocina y el humo lo tenían arrinconado y el asma lo tenían arrinconado al Vasco, che. Estaba en la puerta de la cocina y decía, me va a matar la cocina de mierda esta. Y el Carlos Martín Iriarte, hijo del patrón, dice, no, Vasco, esta debe tener el caño tapado. Yo me voy a subir al techo. Y subió con un bidón con nada. Prendida la cocina. Y le echó un chorrito en asta y no reaccionó. Vos sabés que medio ahogadona la cocina, leña verde, oyuyo, se quedó en el molde, che. Y ya el otro se envalentonó, bajó, le volvió la pata al techo y cargó una jeringa con nasta. Viste el codo de atrás y donde sale para arriba el caño, le inyectaba ahí en la junta, le inyectaba nasta, che. Y nada a la cocina. Dice, Vasco, ¿por qué usted que está adentro le grita? No le abre la puertita y la sopla. Donde el viejo corrió la puertita y le apuntó la cañería entrenada en 30 años de asma. Vos sabés que no quedó nada de la cocina, ni un fierro apareció, che, era ceniza y fundición para todos lados. Y la onda expansiva al viejo lo llevaba reculando, pero en el aire, ¿viste? Un tanto así del suelo volando para atrás el viejo, che. En el susto abrió la boca y se le salieron los dientes. Y fue un dibujo animado, el viejo volando así, la dentadura 30 centímetros más atrás, che. El estilar de la puerta se marcó a fierro en un postigo allá enfrente, cuando el viejo se estampó contra la pared, casi lo mata los dientes que venían atrás. Mi homenaje a Carlitos Iriarte, que me regaló esta historia. Y finalmente, presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Siempre una canción.

si estás por darte por vencido o si las cosas salen mal, déjate llevar a donde viven los sueños y encontrarás que la magia volverá. 106 Tu radio. Tu amor cristiana que escapará a la enfermería sin yo tener seguro en cama y me inyectaron suero de colores y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía. Uy, me desgraciaron ante el alma con rayo X y ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Bueno, a ver, algunos mensajitos. Vamos a tener que hacer el sorteo y voy a tener que elegir. Tremendo. Hola, Carlos, quiero a Lima, dice Lucía de Cazón. Buen día, Carlos, quiero mandar un saludo a mi papá que está mirando tele y mamá parada esperando para cocinar. Hola, Carlos, buen día. ¿Viste el quilombo que hay con los jugadores de River? Y sos de Boca porque mandaste la B con la B larga. La B, sí, bendigo. Tres de ellos se fueron de joda y se levantaron una mina. Dice que son Beni, Lamela, Mamela y Benito Carmela, el bagallo. Saludos, dice Tincho de Polva. Bueno, hola, Carlos, podés mandarle un feliz cumple a la familia Gada, Tuca, Zuca y Lac. Bueno, más elaborado, quería yo. Buen día, Carlos, quería pedirte si podés pasar este anuncio solidario. Es muy obvio, Juancho, está larga, che. Bueno, a ver. Buen día, Carlos. Quiero mandarle un feliz cumple y que tenga un cálido día a mi hermano Tiago Elonso. Bueno, ese participa. Ahí está. Buen día, Carlos. Acabo de ver caer gotas en mi balcón mientras me como el bombón que me regaló el vecino del Benito Camela. Bueno. Nos juntamos a festejar el Día de la Dulzura. Somos Lucila Tanga. Este participa también. ¿Qué más? Tremendo, ¿eh? Me pidieron Géminis, me pidieron Cáncer, en rock que llueve y mucho, decía Silvi a las 10:38, ya pasó una hora exacta. Que dice Clot y el arroyo, las flores está desbordado desde hace unos días. Upa, parece que la década ganada también fue para Roque Pérez, decían por acá. ¿Qué más? Buen día, buen día. Ahí está. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. Bueno, vamos a los sorteos. Vamos a ver quién se lleva el regalo hoy. Gentileza. Claro, exactamente. Qué lindo regalo que tuvimos hoy. Y que tenemos todavía, ¿no? Gentileza de Alima Shoes. Vamos a ver quién se lo lleva. El otro tengo que elegirlo yo. Ahí está. Ya está en el Twitter también, la nota que hicimos con Fernando Martini. A ver. Ahí está el sorteo. Vamos a ver quién se lleva el regalo en esta mañana, gentileza de Alima Yus y el regalo de Unimat, dale. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua, vi que tu mirada ya estaba llamándome. es el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Estoy que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Del momento, Luis Fonsi con Daddy Yankee y este Despacito. Bueno, tenemos Géminis, pedido y Cáncer. Para Cáncer, retoma un vínculo que en otro momento no lo hubieras hecho. Las cosas del corazón están tomando un giro importante hacia tu bienestar. Alguien lo comprende y lo ampara. Tener en cuenta saber lo que se quiere. A ver, para Géminis, hoy, implacable decisión de continuar con un proyecto laboral que en este día puede dedicarse a elaborarlo. Creatividad y lucidez a flor de piel. Llamado que importa mucho tener en cuenta el valor en la vida. A ver, ¿tenemos algunos otro más por acá? ¿Algún otro pedido? Aries, piden por acá. Bueno, para Aries, la sensación de desasosiego por cuestiones no resueltas en el plano emocional te hará tener una jornada de sentimentalismo. Trata de resolver tus cosas perdonándote a vos mismo. Ten en cuenta también saber que hacemos lo que podemos, ¿eh? Hay que... eso. Que hacemos lo que podemos, básicamente, para Aries. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. También tenemos preparado por aquí... ¿sabés qué sos en el horóscopo chino? Bárbaro. Bueno, también tenemos el horóscopo chino hoy, que nos ha enviado nuestra horoscopera. ¿Qué dice? Buen día, Carla, está muy bueno este. Qué linda lluvia, ideal para salir de casa, dice el sapito de Saladillo. Bueno, más elaborado. A ver, más elaborado tiene que ser, porque si no el conductor se da cuenta al toque. Al toque se da cuenta. Por ejemplo, este que nos llegó hoy, que ya es finalista. Buen día, Carlos, hoy nos juntamos para festejar la Semana de la Dulzura. Somos Lucila Tanga, El Balazo, Rosa Melano, Devoradora de Cabezas, El Ballina, El Vagina sería, ¿no? Y Benito Camelo. Este es finalista, ¿eh? Ahí hay otros más que son finalistas también. A las 12 nos vamos a estar enterando a ver quién se lleva los regalos. Por ejemplo, buenos días, Carlos. Este también, va a la final. Buenos días, Carlos. Apelando a la generosidad y solidaridad que caracteriza a vuestro medio, quisiera llegar a tu audiencia que en vísperas de un nuevo aniversario de la desaparición física de quien fuera en vida, don Enrico Vergatiesa, hacemos extensiva la participación de su oficio religioso. Desde ya, muy agradecida a la Comisión de Miembros Viriles. Entonces el conductor se distrae y mete la gamba porque pone atención a todo el texto, ¿entendés? Entonces ahí se complica. Nos vamos a la pausa, ya estamos volviendo con más. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamientos Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Ese molino no anda bien. Llama a Agro 25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro 25 de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face aguasagro25@hotmail.com. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1550. 1-16-57. Prende la radio, pone de escuchar, yeah. La música más grosca, la más grosca, siempre suena acá. 106, toda la mañana, 106, toda la tarde, 106, toda la noche. Estamos solamente 14 minutos de las 12 del mediodía. Acordate que se vienen las acaloradas. Van a estar en Saladillo este jueves a las 9 de la noche. La boletería está abierta de 16 a 20:30 y con todas las tarjetas podés sacar la entrada. Acordate. Y quiero darme un gustito de hablar en esta mañana de la 106 con Emilia Masser. Buen día, Emilia. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bárbaro, preparándome ya para irnos a Saladillo mañana. ¡Qué bueno! Mañana mismo. O sea que ya mañana están acá tempranito como para ir preparándose, ¿no? Y nos llevan, sí, porque viajamos en un micro con la escenografía, con claro, los técnicos. Claro. Somos cuatro actrices, pero con un gran equipo atrás, así que vamos, llegamos temprano y descansamos también mientras ellos van preparando. Vamos con Patricia Echegoyen, Victoria Oneto, Maggie Bravi y yo. El director probablemente nos acompañe, que es Ernesto Medela. Emilia, estaba viendo tu biografía, porque yo me acuerdo de haberte visto en la tele, por supuesto, y en el cine también, muchas veces, pero... Y en Saladillo estuve, con monólogos de la vagina. Con monólogos de la vagina, sí. Pero es tremendo, tenés un currículum que hay que subirlo a un camión. Terrible. Bueno, gracias. Y vos sabés que no lo completo. Me robaron en una temporada en Carlos Paz la computadora, entonces no puedo seguir completando el currículum. Debe estar detenido en algún momento también. Pero laburo desde muy pendeja y... Claro. Y tengo varios años ya, así que bueno, ahí laburo. Nunca me puedo dar el lujo de decir que nunca paré de laburar, y cuando paré fue voluntario, porque me fui a trabajar afuera. Paré acá, pero no, nunca paré de laburar. Nunca me pude dar el lujo de parar de laburar. Pero digo, por suerte, nada, siempre se encadenó un trabajo con otro y mucho de teatro, ¿no? Y de giras. Por eso, bueno... yo creo que es la segunda vez que voy a Saladillo, no recuerdo haber ido con alguna otra obra. Buenísimo. Pero bueno, vamos con esta comedia que creo que va a gustar muchísimo, como está pasando en todos lados, y en Buenos Aires, que estuvimos un tiempito haciéndola en el Teatro Regina también, así que bueno, lo van a pasar bien, así que va a ser una alegría volver. Contame un poquito de qué se trata, Acaloradas, sin darme la trama. Es una comedia con una trama, no es un grupo de mujeres hablando, no es como fue Monólogos de la Vagina, que son monólogos. De todos modos, cada una de las chicas tenemos un monólogo a público, pero es una comedia que gira en torno a una chica que se va a casar, y sobre ella, madre y suegra vuelcan todos sus miedos, sus frustraciones, sus manipulaciones, su querer hacer que ella haga en función de lo que ellas suponen que es la vida, el amor y todo, le quieren digitar la vida sin respetar que ella tiene su vida propia y que va a hacer su propio camino. Y de alguna manera aparece la amiga de la madre y de la suegra, pues un grupete de amigas, que está soltera, que nunca se casó, que nunca tuvo una familia, y de alguna manera es un poco árbitro de este tironeo, y se terminan uniendo en función de una meta más importante que tiene que ver con, bueno, no puedo develar las cosas, pero seguro. Es una obra con secretos, con traiciones, con verdades que se vuelcan, que no se esperaban, son amigas que acaloradas porque son una especie de mujeres al borde de un ataque de nervios. Todo esto en tono de comedia, tiene un tono de comedia bastante desopilante, no nombro el título de Almodóvar porque un poco va en esa dirección el tipo de humor de la obra, ¿no? Es un poco la mirada de Medela y hay bastante de risa de una misma, ¿no? Que yo hago una suegra que está casada, defiende el matrimonio a ultranza. Pata Echegoyen es una mujer recién separada, es la madre del personaje que hace Mari Bravi, de Ceci, y esta madre está recién separada, el marido la dejó por una más joven, entonces viene de reventarle la tarjeta en Europa, y después está esta chica soltera que busca hombres por las redes sociales, pero no consigue lo que en realidad anhela detrás de esa búsqueda de amor. Entonces, bueno, cada una, a partir de la chica más joven a la cual le quieren cambiar la vida, terminan modificándose ellas y digamos, barajando de nuevo sus propias vidas, ¿no? Sí. O sea, estamos todos los seres humanos, porque excede el mundo de las mujeres la temática de la obra, todos los seres humanos podemos tener la oportunidad de mejorar nuestras vidas. Todo depende cómo nos paramos frente al espejo, ¿no? Emilia, bueno, la hemos visto a Pato Echegoyen, la hemos visto también a tus compañeras como el Pato Echegoyen, venís vos, viene Victoria Oneto, la hemos visto en el teatro, pero la que no hemos visto es a Maggie Bravi. ¿Cómo reaccionó a este teatro? Pero claro, eso te preguntaba. Excelente, Maggie. Porque la conocemos por bailar a Maggie. Por bailar, pero hizo varias comedias anteriormente. Yo tampoco sabía, te confieso, no sabía, pero estuvo creo que en Enredados, estuvo en Algunas Mujeres a las que le cagué la vida. Ajá. Estuvo en varias comedias, tiene un currículum de tránsito en comedia, y nada, tiene muchísimas condiciones, realmente hace un papel encantador y que la gente se va a identificar muchísimo, y además está muy muy graciosa en la comedia. ¿Cuánto hace que están de gira, Emilia? La gira empezó el 25 de mayo, estuvimos desde enero en Buenos Aires, el elenco con Pata Echegoyen, estamos de entrada con ella, estaba La Callejón y Gabriela Sari, y bueno, y ahora que empezamos la gira, se sumaron Victoria Oneto y Maggie Bravi. Genial. Así que, bueno, este es el elenco que está saliendo en gira. Ya llevamos varios lugares. Estuvimos ahora también en Provincia de Buenos Aires el fin de semana pasado, pero venimos de Mendoza, de Rosario. Nos vamos la semana que viene a la Patagonia,